La sintonía de la mañana y en la jornada de este lunes 5 de abril hemos arrancado hablando del regreso a las aulas tras las vacaciones de Semana Santa y el inicio del tercer trimestre en nuestra localidad. Todos los centros educativos de Ubrique pues retoman ese tercer trimestre pues con normalidad y eso sí, con todos esos protocolos que ya estaban activos desde el inicio de curso, pero que hay que recordar también, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos en nuestro municipio con esa tasa de incidencia tan elevada, por encima de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. En este mismo contexto, pues desde el Ayuntamiento de Ubrique, en concreto a través de la Delegación de Limpieza Viaria, se han estado llevando a cabo diferentes acciones de desinfección en nuestra localidad. Algunas de ellas ya las hemos comentado con el director del Fernando Gavilán, y es que durante estos días pasados se aprovechaba que los centros educativos estaban cerrados para proceder a su desinfección. Es una desinfección especial que se lleva a cabo cada cierre de trimestre y que conlleva pues mucho más que esa limpieza de refuerzo que se hace todos los días, ya que llega por parte de una empresa especializada en este tipo de trabajos. Vamos a hablar de este asunto con Isabel Mari Bazán, que además es la responsable de educación en el Ayuntamiento de Ubrique. Isabel Mari Bazán, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, los centros educativos de nuestra localidad que se ha procedido a realizar esas tareas de desinfección durante estos días atrás, aprovechando las vacaciones de Semana Santa. Y bueno, son unas labores que se hacen ahora, especialmente en el contexto en el que nos encontramos, pero que si no estuviéramos en este contexto, también se hubieran llevado a cabo porque corresponden a la desinfección del fin del trimestre, ¿no? Así es, Rocío. Es algo que estaba programado, no ha sido especialmente por la situación que tenemos ahora mismo en nuestra localidad, sino que era algo que estaba programado, algo que la alcaldesa se comprometió ya a principios de curso y sea eso una realidad, pues el pasado día 31 de marzo fue cuando se hizo la desinfección a los centros educativos que les corresponde el ayuntamiento, los 5 centros educativos, en los que se hizo con la empresa Coplaga, que es con la que habitualmente estamos haciendo este tipo de desinfección. Uh-huh. Y como decíamos, la desinfección de ese fin de trimestre pues no se lleva a cabo solo en lo que es el exterior, en los patios de los colegios, que está, por cierto, también cada fin de semana básica la realiza, ¿verdad? Sino que comprendía actuaciones también en el interior de los propios colegios, en las aulas mismas, ¿no? Como tú bien has dicho, Rocío, esto se viene realizando desde el principio de curso. Comenzó el curso con la desinfección extraordinaria, como bien digo, por la empresa de Coplaga que contrata al ayuntamiento. Y cuando hace la desinfección esta empresa, nosotros especialmente tenemos especial cuidado y decimos dónde queremos que desinfecte. Y para tranquilidad de todas y todas, bueno, pues esta empresa desinfecta pasillos, desinfecta aseos, desinfecta en este caso los comedores en los centros que los haya, clase por clase y todo lo que significa, todo lo que está dentro del entorno del centro, del interior de todo el centro. Todo, como nos digo, todo es todo. Y como no puede ser de otra manera, pues el exterior, lo que son todos los patios que a la que pertenece el centro educativo, lo venimos haciendo habitualmente todos los fines de semana por parte de nuestra empresa básica. O sea que yo creo que estas vacaciones de Semana Santa se han quedado los centros educativos desinfectados completamente, tanto el interior como el exterior. Y quiero también recordar que el refuerzo que hizo y el compromiso que hizo en este caso la alcaldesa con los centros educativos, el refuerzo que se hizo del personal, que hay una personal de limpieza en los centros educativos por la parte de la mañana, un refuerzo que la verdad nos han agradecido especialmente los directores y directoras de los centros, en lo que hay un personal toda la mañana desinfectando pues pomos, barandas por donde los niños y niñas uh-huh. les ponen las manos, los aseos que están habitualmente utilizándose toda la parte de la mañana, bueno, todo lo que es la desinfección de la parte de la mañana, donde están, bueno, tanto nuestros niños y nuestras niñas y, bueno, profesores y profesoras, y se hace una desinfección importante por parte del personal que está contratado por el ayuntamiento por la parte de la mañana. Uh-huh. Sin que decir viene que la parte de la tarde siguen estando también el personal de limpieza desinfectando y limpiando toda la zona del centro educativo de la parte de la tarde. Uh-huh.

una desinfección extraordinaria con agua caliente y desinfección para lo que es la Avenida España y todos los aledaños, que van a ver nuestros ciudadanos y ciudadanas recientemente, van a empezar y van a poder verlo. Se desinfecta también toda la zona de los callejones. Bueno, si te digo la verdad, es un trabajo que se viene haciendo y que ahora de alguna manera se está implementando aún más en plazas. Hemos quitado, como bien me vuelvo a reiterar, hemos quitado parques infantiles y hemos entrado fuerte con todas las plazas. Y también tenemos un personal contratado del programa Aire por parte del Ayuntamiento, que en este caso también está desinfectando los bancos de la Avenida España manualmente. Hemos comprado una pequeña mochila para que se pueda hacer manualmente. Hay dos personas que están encargadas de desinfectar los bancos también manualmente por las distintas plazas. Y ahora mismo, pues la verdad es que estamos inmersos en zona de desinfección e intentar de llegar a todos lados. No quiere decir que no vayamos a una zona, no quiere decir que no vayamos a otra, que no vayamos a llegar a todas. Yo de aquí le pediría a nuestros ciudadanos y ciudadanas que cuando yo les explique esto o cuando vean fotos en el Facebook a través de la desinfección que estamos haciendo, no quiere decir que no estemos llegando ahora mismo a todo el mundo o a todos los barrios como hacíamos antes, cuando estábamos en pleno COVID, como podíamos estar ahora. Ya sí se ha comprobado que lo más importante siempre es hacer las zonas donde más concurrencia de gente hay. Y en este caso, ya con la experiencia también que desgraciadamente hemos tenido que aprender, lo que se hace siempre es desinfectar las zonas donde más concurrencia, como me vuelvo a repetir, claro, de más gente que hay, que en este caso son las plazas y son las zonas comunes que he dicho anteriormente. Claro, aquí podemos hacer varias distinciones, ¿no? Como tú bien nos has estado explicando. Por un lado tenemos la desinfección diaria que se hace de estos espacios más concurridos y de zonas que son más sensibles, es el caso, por ejemplo, de la zona donde coincide el punto de vacunación o donde se realizan las pruebas, las PCR, para detectar si hay positivos en COVID-19 en nuestra localidad, tanto en el marco de lo público como en el ámbito de lo privado. Y luego tenemos la desinfección periódica, que pues se va cubriendo el municipio poco a poco en función de todo eso, programación que tiene ya básica organizada. Y luego tenemos esa desinfección extraordinaria, que, por ejemplo, la que se va a llevar a cabo la Avenida España, que es una, pues, evidentemente una de las zonas más concurridas, ¿no? Y, así es. Y podemos definirlo de estas tres maneras, ¿no? El tipo de desinfección que se lleva a cabo en Ubrica ahora mismo. Sí, como tú bien has dicho, si te hago un pequeño resumen, hay habitualmente desinfecciones que son diarias, como tú bien has dicho, como pueden ser los contenedores soterrados, centro de salud, zona de COVID, la zona de vacunación cuando se hace la zona de cuando se están vacunando, la residencia de ancianos, policía local, ayuntamiento. Estas son zonas, como bien digo, los contenedores soterrados. Estos son diarios, ¿vale? Diarios. Y ahora, en coordinación, como siempre digo, con Básica, nosotros, el ayuntamiento, o hablamos por teléfono, nos reunimos y decidimos cuáles van a ser nuestras prioridades. Nuestras prioridades, entre otras cosas, han sido los centros educativos, la parte de los patios durante todos los fines de semana. Nuestra prioridad también ha sido, en este caso, todos los parques infantiles durante todos los días. Y el tiempo que tuvieran de más, pues iban por callejones o iban a Avenida España o iban distintas zonas de nuestra localidad. Sí, se me ha ido, perdón, que me estoy acordando ahora mismo, que ya se ha desinfectado por dos veces también los dos polígonos industriales de la piel, la semana pasada, el fin de semana pasado, y este fin de semana también se ha hecho desinfección. Como bien te digo, como tú bien has resumido, hay tres bloques de desinfección en los que estamos actuando ahora mismo. Bueno, pues de esa manera se está trabajando en nuestra localidad y bueno, pues es importante todo ese refuerzo, ¿no?, que se lleva a cabo por parte de la empresa Básica, por parte del Ayuntamiento de Ubrique en el ámbito de la limpieza y desinfección, pero no hay que olvidar que esa es una parte. Luego tenemos la responsabilidad individual de cada uno, ¿no?, de hacer lo que tenemos que hacer para que detener al virus, pero sí que hay queda, ¿no?, todo ese trabajo adicional en nuestra localidad, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante en nuestros centros educativos, en nuestras calles, en nuestros barrios, en nuestras plazas, en nuestros parques infantiles. Todo lo que como administración podemos hacer, el apoyo importante a toda la comunidad educativa, todo lo que está en nuestras manos, pero no podemos olvidar que lo que está en nuestras manos llegamos hasta donde llegamos y que después ya va también la individualidad de cada persona con respecto a la desinfección, con respecto a la limpieza, bueno, pues de su puerta o de sus escaleras o simplemente de el hecho de no tirar basura al suelo, el hecho de cuando se cae una mascarilla recogerla, no digo que se recoja la mascarilla de la que no es suya, ¿no? Si se le cae la mascarilla, por favor, recogerla y echarla en un contenedor. Bueno, de hacer una limpieza y una desinfección también importante la que estamos haciendo. Entonces, también le pedimos a nuestros ciudadanos que sí lo hacen habitualmente. No es algo extraordinario. Ubrique es un pueblo limpio, es un pueblo que nos ponemos orgullosos de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Bueno, pero ahora sí cabe, le pedimos un esfuerzo un poco mayor para que, bueno, a ver si de aquí a poco tiempo podamos salir en lo que estamos inmersos en estos momentos. Claro, pues contribuir un poco entre todos, ¿no? Que es lo que siempre se pide y también, pues precisamente en ese marco de la limpieza, ¿no? Y ese detalle que tú has comentado, ¿no? Pues si se nos cae la mascarilla, vamos a cogerla y vamos a retirarla de la vía pública porque, bueno, pues es un objeto de infección también, ¿no? Que puede... hay que retirarlo. Bueno, pues todas esas actuaciones e intervenciones son las que se están llevando a cabo en nuestra localidad en materia de limpieza y en el ámbito también educativo, que era el que queríamos conocer también nosotros hoy en la mañana de Radio Ubrique, en el arranque de este tercer trimestre en esa localidad. Isabel Mari, ¿qué más nos queda por decir? Pues nada, que como me reitero en decir que por parte del Ayuntamiento, por parte de este equipo de gobierno, estamos haciendo lo imposible para que, bueno, dentro de nuestras posibilidades lleguemos a todos los rincones de Ubrique, que, como bien digo, el esfuerzo de todos trabajadores y trabajadoras están dando mucho esfuerzo para llegar a todos los lados, que sería casi imposible poder llegar a todos lados, y nuestros esfuerzos están, como me reitero, están en donde hay más gente, donde hay más aglomeración de gente, y ya como último diría, por favor, que nos cuidemos, que seamos responsables, que si nos cuidamos a nosotros estamos cuidando a nuestra familia, estamos cuidando a la gente con la que trabajamos, a la gente con la que nos relacionamos. Así que de aquí solo lo único que pido es que nos cuidemos y darle muchísimo ánimo, muchísimo cariño a esas familias que en este momento lo están pasando mal por el tema del COVID. Así que nuestro más sincero apoyo, nuestro más sincero cariño a esas familias que todos tenemos cercanas y que, bueno, los familiares y los amigos también lo estamos pasando mal. Son muchos, de hecho los datos se han actualizado y la tasa se eleva hasta 2.119,8 casos por cada 100.000 habitantes en el día de hoy y hay 150 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique que se notifican este mismo lunes, llegando los confirmados en los últimos 14 días a 352 positivos en esta localidad. Así que llegamos a 2.000, superamos 2.000 la tasa de incidencia, así que como tú decías, a cuidarse hay que ser responsable. Y mucho ánimo para todas aquellas personas que están pasándolo más a causa del COVID en su casa. Sí. Isabel Mari, muchísimas gracias por estar con nosotros y por informarnos de todas estas cuestiones. Gracias. Pues nada, gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días.